Mire, las pérdidas que va a dejar el tema del carbón, tanto para el Cerrejón como para la Drummond, son enormes. Un informe del diario La República que hemos estado leyendo dice que Cerrejón dejará de exportar por día 94.794 toneladas, con una pérdida diaria de 5.400 millones de pesos. En el caso de la Drummond, dejará de exportar 70.000 toneladas por día. Y la pérdida diaria es de 1.200 millones de pesos. En las últimas horas se presentó un pronunciamiento del senador del partido de la U, José David Name. Dice que gran parte de lo que ocurre con el manejo del carbón de exportación es responsabilidad del gobierno nacional por no exigir el cumplimiento oportuno de las medidas que ha solicitado el Congreso de la República y por hacerse el de la vista gorda ante la creciente contaminación en el caso de las playas del Magdalena. A eso de lo que dice el senador José David Name, yo le agregaría, a lo de las playas del Magdalena, buena parte de lo que ocurre ya en nuestra querida Barranquilla. Senador Name, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos tus oyentes. Bueno, el gobierno, entre otras cosas, le prorrogó durante un año más o de pronto más tiempo la posibilidad a las carboneras para que aplicaran el asunto del encapsulado y la banda transportadora. Así es, Jorge. Y básicamente es por el comentario que hiciste inicialmente. Colombia depende mucho de la exportación de carbón y las empresas multinacionales han estado chantajeando al país, presionando y diciéndole a todos los colombianos que, bueno, si no lo dejan sacar el carbón por carga indirecta, por barcazas, hacer todo el daño ambiental que ha venido ocurriendo en el país, sencillamente las exportaciones del país se van a ver reflejadas, se van a bajar. Sin embargo, esta huelga del Cerrejón, que realmente uno no la entiende, porque si hay algunos empleados bien pagos en este país, son los empleados del Cerrejón, le va a dejar unas pérdidas muy grandes al país, algo así de 100.000 toneladas sin dejar de exportar en La Guajira. Y lo del Magdalena sí es necesario porque la Drummond no puede seguir haciendo lo que se le da la gana en Colombia. Óigame, doctor José David, aquí en Barranquilla tenemos un puerto que se llama Riverport, que lo están construyendo casi que a unos cuantos metros nada más de la avenida del río. Usted sabe que la brisa sopla de oriente a occidente, o sea, del Magdalena hacia el Atlántico. ¿Usted se imagina que estos señores no cumplan con las especificaciones técnicas en qué va a quedar la avenida del río y todo ese proyecto maravilloso que se está proyectando para la Loma? No, Jorge, mire, ese proyecto lo hemos venido debatiendo. En mi primer año como congresista en la Comisión Quinta se llevó ese proyecto. Lo pararon, se escondieron un tiempo, ahora volvieron a salir. La verdad es que no hay una planificación real de los puertos en Barranquilla. Y ese proyecto Riverport, siempre lo he dicho, es inviable, no solamente por el tema del carbón, por el tema de la infraestructura que están haciendo en el interior del río, que lo hace inclusive hasta peligroso para la navegación de embarcaciones. No sé, la autoridad portuaria, la DIMAR, qué ha pasado con Cormagdalena, qué ha pasado con el distrito Barranquilla, y la alcaldesa haciendo un esfuerzo muy grande para que sacar la avenida del río adelante y colocan un puerto que van a utilizar carbón a pocos metros. Yo creo que hay una gran contradicción y la alcaldesa debe aprovechar el tema del carbón que está de moda para sacar ese tema y mirar si existe realmente posibilidades de hacer ese puerto ahí cerca de la avenida del río.